pensar hoy sobre la realeza de Cristo. Pongo en el título la realeza mesiánica de Jesucristo. Mesías quiere decir en hebreo ungido. Ungido, el que recibe una unción, que recibían unción con óleo sagrado los sacerdotes y los reyes. Mesías es un título real. Mesías se dice de Jesús, que el nombre hebreo, estos nombres que significan la justicia y la realidad que lleva consigo una persona, Dios salva. Jesús, Cristo, ungido. Ungido como rey de Israel. El prometido descendiente de David. Por tanto, para pensar en el misterio de nuestra redención y de nuestra esperanza, tenemos que pensar ese carácter real de Cristo. Atraviesa todos los libros del Antiguo Testamento. Pensemos un momento que aquel que primero es prometido como el linaje de la mujer contra la cual será enemiga la serpiente, enemistades pondré entre ti la mujer, entre su linaje y el suyo, ella aplastará tu cabeza. En algunas versiones, según sean griegas o hebreas, el que aplasta la cabeza es el linaje de la mujer, o es la mujer. Las enemistades son ciertamente, en todo caso, expresamente entre Satanás y la mujer. Y efecto de estas enemistades de la mujer y Satanás, se promete que el que nacerá de ella aplastará la cabeza de la serpiente. Digo esto en el texto de los 70, pero en otras versiones, el que aplasta la cabeza de la serpiente es la propia mujer. En todo caso, se promete que esta mujer, enemistada con Satanás, es la primera promesa de salvación que se hace inmediatamente después de la caída. Esta mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, según unas versiones, y con la que está enemistada Satanás, en todo caso, cuyo linaje es el Salvador, esta es lo que llaman protoevangelio los escrituristas, o sea, el primer anuncio de la buena nueva de la salvación se hace de esta manera. Esta primera promesa se va concretando. En realidad, toda la historia del Antiguo Testamento es una historia de promesas divinas que se van realizando y se van concretando. Ahora dejamos la promesa Noé, etc. Vamos a la promesa a Abraham. Abraham, cuando se le dice que salga de su tierra, que está en Ur de los Caldeos, y de su parentela de allí, ¿no?, y se vaya a la tierra que yo te mostraré, dice el Señor, le dice que le hará padre de un descendiente en el que será benditas, en el que serán benditas todas las naciones de la tierra. En su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso Abraham quedará constituido padre de muchas naciones. Pensemos que el Evangelio de San Mateo se titula Evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, se anuncia a Abraham un descendiente por Isaac, nacido milagrosamente de Sara, anciana y estéril, por el cual Abraham será padre de muchas naciones y en el que serán bendecidas todas las naciones de la tierra. esta promesa hecha maldiciendo a la serpiente y prometiendo una mujer que traerá la salvación, y esta hecha a Abraham de que por Isaac tendrá una descendencia que después se concreta en Jacob, se habla de la Judá, del hijo de Judá, tiene que salir el, este prometido Abraham, ¿eh? Y después viene la promesa a David, el rey. Hay muchos salmos en que se habla de la realeza de Cristo. Después leeremos algunos, pero les llamo la atención que los estamos oyendo continuamente en la liturgia. Los sabemos. A veces no caemos bastante en la cuenta o no pensamos bastante en este misterio de la realeza de Cristo. Pero en realidad la promesa del Redentor definitiva se hace a David y se le anuncia que de su linaje real descenderá el que reinará en el mundo desde Sion. Llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que el Nuevo Testamento es la nueva noticia de que se han cumplido las promesas hechas a nuestros padres, que decía, como prometió Abraham y a su descendencia, ¿eh? Los cánticos de María, de Zacarías, de Simeón, todos van por ahí. Vamos a los anuncios, la anunciación a José y a María, que hablan ya directamente nombrando a Jesús. José, hijo de David, dice en sueños un ángel, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1. No temas recibir en tu seno, en tu casa, a María, no temas recibir en tu casa, como esposa se entiende, a María, tu mujer. Pues lo que se engendró en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El ángel llama a José hijo de David. No es una cosa accidental el que le llame así, no es una anécdota, es como por los judíos ser hijo de tal era el apellido. Pero no es simplemente una mención, es algo que tiene un sentido muy concreto de que se está realizando en María, su esposa, por obra del Espíritu Santo. La profecía que había hecho, que constaba en el profeta Isaías, hecha Ezequías, ¿eh? El que prometido tenía que ser el Emmanuel de que habla el profeta Isaías, el texto que cita el evangelista Mateo, precisamente, una virgen concebirá, dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, etc. Se está todo esto en el contexto del porvenir, diríamos, y del destino providencial del linaje regio de David. Es así en la escritura, en todos los textos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como vamos a ver enseguida, el ángel Gabriel a María: concebirás en tu seno, darás a luz un hijo, a quien darás el nombre de Jesús. Este será grande, será su nombre Hijo del Altísimo, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob perpetuamente, y su reino no tendrá fin. Hay tres menciones del carácter regio del que ha venido por obra del Espíritu Santo a ser engendrado en el seno de la esposa de José, el hijo de David. Se está cumpliendo, el evangelista Mateo lo nota, la profecía de Isaías, de Emmanuel. Dios con nosotros es un descendiente de David, aquel por el cual se ha escogido David, que es el destino del pueblo de Israel, etc. Dios quiso llevar así la promesa de salvación que se hace desde el primer momento para toda la humanidad caída, y Abraham se le hace para todas las gentes, pero lo hace en su descendencia. Va a venir este descendiente porque reinará en la casa de Jacob eternamente. Por tanto, nuestro Redentor, el que murió en nosotros, por nosotros en la cruz, que resucitó para nuestra justificación, que está sentado a diestra de Dios Padre y que de allí ha de venir de nuevo con gloria para juzgar los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. En sentido bíblico, entendiendo la profesión de fe como profesión de fe en lo que Dios ha revelado, la misma venida gloriosa a juzgar es una profecía del reinado de Dios en el mundo, el reinado de Cristo en el mundo. Porque, como dice Santo Tomás, la potestad de juzgar se sigue de la dignidad regia. Cristo es juez porque es rey. Recuerden la parábola del juicio final representado en los corderos y los cabritos. Dirá el Señor a los que están a su derecha, el rey dirá, venid benditos de mi Padre, dirá el rey, dirá, id malditos al pueblo eterno. El rey, el juez de aquella escena del Evangelio que profetiza el juicio de Dios sobre el mundo, es el rey que juzga. Es el Hijo de Dios, Padre eterno. Venid benditos de mi Padre, recibid el reino que os ha sido prometido, el reino celeste. Pues el misterio es que esto no es el Redentor. Es prometido a los patriarcas y anunciado por los profetas como el rey de Israel, cuyo reino sería perpetuo. Y así es anunciado a María y José, sus padres. Como rey de Israel sería condenado por el poder romano, pero no solo por el poder romano, que no sabía de qué iba, porque lo hace a instigación de los dirigentes religiosos, que odian a Jesús, no le quieren recibir como Mesías, y piensan, le diremos al gobernador romano, que dice ser el rey de los judíos, ¿no?, para que así se vea comprometido. Y cuando Pilato se hace el desentendido, y les dice con ironía, y voy a tener que crucificar a vuestro rey, le dice, no tenemos otro rey más que al César, ¿eh? O sea, entonces dicen una cosa contra su fe, contra su deseo de que el pueblo de Israel no dependa de un poder pagano para adular al pretor romano y que le condenen. Y ocurre que el hecho tan significativo, que el Evangelio narra con detalle, el evangelista Juan, que entonces el Pilato pone un letrero que dice Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces los otros dicen, hombre, no pongas que es el rey de los judíos, dice que él ha pretendido ser el rey de los judíos. Es cuando Pilato les dice, lo que escribí está escrito, ¿eh?, y no lo borran. Y el INRI, misteriosamente, siempre INRI quiere decir una cosa afrentosa, ¿no? Afrentosa, el INRI. Para más INRI decimos, ¿eh? Pues INRI, porque lo pusieron como burla, pero el INRI quiere decir, estaba escrito en hebreo, latín y griego, dice, nota el evangelista, es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Bien. Pensemos, ¿no? Perdonen que como que tengo experiencia a lo largo de la vida, por todas las veces que hemos tenido que hacer algún apostolado ferviente de la realeza de Cristo, que la Iglesia tiene proclamada en una solemnidad litúrgica que corona el año litúrgico actualmente, ¿no? La fiesta de Cristo Rey. Pero tiene muchos objetantes y muchos cavilosos, ¿eh? Y todos hemos oído decir cosas extrañas o que nos dejan perplejos y que sí. Voy a aludir explícitamente a estas perplejidades y comienzo por decir que estas perplejidades, como las que quería hacer sentir al propio Jesucristo el demonio en el desierto, pues se basan en textos bíblicos diabólicamente sacados de su intención y de su contexto, ¿no? Recuerden que el Señor fue tentado con pasajes del Antiguo Testamento, ¿eh? Nosotros lo somos con pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo del Nuevo. Pero recuerdan también que el Señor a Satanás, cada vez que le decía una cosa, eche de ti debajo porque está anunciado que los ángeles te aguantarán, y el Señor también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios, etc. Di que estas piedras se conviertan en panes, si eres hijo. No solo de pan vive el hombre, tal cosa. El Señor responde con palabras del Señor. Pues ahora yo voy a poner las objeciones mundanas, sedicentes, evangélicas, contra el reconocimiento que Cristo es rey, o la perplejidad de que sea el heredero de una dinastía judía que era la del reino de Jerusalén. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Si ya murió y resucitó. Y los judíos realmente, colectivamente y por responsabilidad de sus dirigentes religiosos, hicieron lo que la parábola aquella del Evangelio se narra, de que los que cuando les envía el dueño de la viña, el padre de familias, a su hijo, dicen: no queremos que este reine sobre nosotros, ¿eh? Es lo que dijeron. Es cierto, comencemos por un hecho, que en algún momento Cristo, después de grandes milagros, huyó y se refugió en la soledad y el desierto, porque sabía que las multitudes iban a proclamarle rey. Me acuerdo de esto, está en el Evangelio. A veces se cita como diciendo: no seamos como aquellos judíos, Cristo no quiso que le proclamaran rey. Esto lo han oído decir todos alguna vez. Si no, se lo aviso que lo van a oír, a lo mejor, predicar en una homilía. Y claro, el sentido tiene que ser muy, muy profundo y divino, porque en el Evangelio no se explica nada que no sea muy importante para nuestra salvación. Había unas multitudes que querían proclamar rey a Jesús, y él se escapó, sabiendo que querían proclamarle rey, se escapó. Pensemos también otra cosa que parece que es una nueva objeción y que no obstante nos pone en vía de solucionar, entender la actitud del Señor ante la falta nuestra, de los hombres, tantas veces ciegos y sordos a su llamamiento, insensibles, desconocedores del sentido del Espíritu Santo, del sentido divino de las cosas. Hay un joven en el Evangelio que se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Es aquel que cuando se lo dice, como que es la renuncia a su patrimonio, a su fortuna y el seguimiento del Señor, entonces se pone triste y se va. Comienza llamándole maestro bueno y acaba mal, porque cuando le pregunta qué tiene que hacer, se lo dice, no lo hace. Este le dice maestro bueno, pero el Señor, antes de decirle lo que tiene que hacer, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Supongo que, no recuerdo ahora, supongo que algún comentarista en a lo largo de los siglos, y ahora se debe decir bastantes veces, yo no tengo paciencia para leer todas las cosas que se dicen y se escriben. Textos así, no este concreto, pero recuerdo de otros muchos, son comentados en comentarios sedicentes de estudios bíblicos, diciendo que el evangelista tal demuestra cómo Jesús de Nazaret tenía una conciencia vacilante y que a veces no estaba seguro de su misión mesiánica, ¿no? Y que por lo menos entonces, en aquel momento, no tiene conciencia de ser Dios. Y dice: ¿cómo me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y esto, pues, a lo mejor se explicaba en alguna clase de Sagrada Escritura o explicando algún evangelio. No me extrañaría. El otro día me contaban de una reunión de equipos de matrimonios que la lectura del Evangelio de San Marcos consistía casi toda en ir explicando que hay que tomar a la letra históricamente tantos milagros como saben en San Marcos. Claro, si no los tienes que tomar tantos, sino solo algunos, ya los puedes mandar todos los cestos, los papeles, porque la misma razón, si algunos son falsos, no tienes ninguna garantía que sea verdadero ninguno. Pero se dice de momento, hay muchos milagros, no todos, hay que tomarlos en sentido literal, histórico, porque una cosa es el que Jesús histórico, que tenemos que conjeturar por una serie de hermenéuticas y conocimientos sociales de aquel tiempo. Y otra cosa es el Cristo de la fe, en que se mueve el evangelista de Pedro, ¿no? Si los milagros los pone Marco, porque es discípulo de Pedro, y se trata de, es un género literario para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y así se dice que son reuniones de matrimonios que se reúnen piadosamente a oír explicar el Evangelio a un teólogo. Pues en esta situación, claro, pues, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Pues querrá decir, este es un momento en que se ve claro que históricamente Jesús no sabía que fuese Dios, ¿verdad? O no tenía conciencia divina. Por lo menos en aquel momento, vaya. Vacilaba. Yo he visto en algún historiador que dice que Jesús negó varias veces ser el hijo de David. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque en los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sale casi con las mismas palabras, con algún detalle, no alguno, diríamos, de ambiente o detalle más matizado, en una dirección o en otra, pero el hecho es el mismo. Jesús les pregunta a los rabinos de la secta farisaica: ¿qué os parece del Mesías, el ungido? ¿De quién es hijo? Y ellos le contestan: y es hijo de David. Y Jesús les dice: ¿y cómo es que David, en espíritu, le invoca como Señor suyo, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, llama al que se sienta a la diestra de Dios Padre, Señor, soy yo. Y el Salmo lo escribe David, dijo el Señor a mi Señor. Dijo Yahvé a mi Señor, o sea, el Hijo. Siente de mi diestra. Pues si el Mesías, si David le llama a su Señor, ¿cómo puede ser su Hijo? Bien. Entonces esto, este diálogo tan significativo explica también el sentido del maestro bueno, porque me llamas bueno, solo Dios es bueno. Aquel chico, que si hubiera pensado que hablaba con Dios encarnado, no hubiera hecho lo que hizo. ¿Eh? O hubiera hecho lo que no hizo. Iba a alabar al rabino Jesús humanamente, se ponía, le daba coba, maestro bueno. Y Jesús le corrige su visión meramente humana, su falta de fe. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Me reconoces, hijo de Dios? ¿Eh? Es una manera implícita de preguntarlo. Los fariseos, que tenían una esperanza puramente terrena, y se gloriaban de ser el pueblo al que se había prometido que vendría el Mesías, y estaban esperando el Mesías que les salvase, no de sus pecados, tampoco tenían conciencia de ser pecadores, sino se tenían por justos. Tenía esperado el Mesías que les librase de los, del poder de los romanos, ¿no? Estos mismos que después le denunciaron por decir que era el rey de Israel a Pilato, en el fondo hubieran esperado un Mesías que armase la liberación política de Israel. Y no tenían otro horizonte que este horizonte. Y entonces veían el Mesías como el hijo de David. Y el Señor les dice, ¿el Mesías de quién es hijo de David? Pero David dice que es su Señor. Por tanto, este hijo de David es el Señor de Israel, es el Dios venido. Es Dios con nosotros, verdaderamente Dios con nosotros, que viene a salvarnos con una salvación divina. Y así es Cristo como dialoga. Hay muchos ejemplos, muchas cosas. Yo pongo estos para que nos precavamos de los comentarios minimistas, descentrados y minimizadores de la realeza de Cristo. El Señor lo que hace es corregir un horizonte terrenal y meramente humano. Lo mismo hace al afirmar en otro momento, cuando dice que el reino de Dios está dentro de nosotros. Dice que el reino de Dios no viene cum demonstratione, dice el texto latino, que podríamos decir con una manifestación. No viene con una manifestación. Cristo es rey, pues vamos a hacer que reine en el mundo. Vamos a organizar una manifestación. Venga tu reino. Viva Cristo Rey, vamos a organizar una manifestación. Y dice que no viene así, porque está dentro de nosotros. Que si no está dentro de nosotros, no viene el reino de Cristo. Lo dice el Señor. Y algunas veces, como que el Señor lo dijo, oímos decir, el reino está dentro, es interior. No viene con manifestación exterior, no es de este mundo. Se acabó la historia, ¿no? ¿Me explico? Y los que dicen estas tres cosas que están en el Evangelio dejan puntos suspensivos y a veces siguen hablando. Y si siguiesen hablando dirían, y fue una lástima que Pío XI escribiese la encíclica Quas Primas, instituyese la fiesta de Cristo Rey. y que se cante en los congresos eucarísticos internacionales desde hace décadas, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, en manifestaciones de centenares de miles de millones de personas que lo aclaman. Y se canta sin ninguna prohibición jerárquica, Corazón Santo, tú reinarás. Ven, Corazón Sagrado de nuestro Redentor, comience ya el reinado de tu divino amor. Todo esto se canta en la Iglesia. Cantar es contra la idea de Cristo que no viene con demostración, que el reino es interior y que el reino no es de este mundo. Pregunto. Estoy haciendo una clase muy a la manera como Santo Tomás plantea las cosas. Parece que esto es así, parece que es así. Se pone dificultades y después da la tesis y responde las objeciones. Yo voy respondiendo las objeciones para poder afirmar la tesis. La tesis que yo formulo es la de la Iglesia jerárquica en su magisterio y en su liturgia. Y es que es como está en la de la Escritura. La encíclica Vos Primas es un engarce de textos, de salmos, profetas y del Nuevo Testamento. Bien, pues ya que parece que el reino de Dios es interior y no es exterior y no es mundano y no viene con demostración, ahora vamos a ver otra escena evangélica que está también en diversos varios evangelistas. Voy a citar San Marcos y San Mateo. Reconozco lamentablemente que yo he oído más veces decir a otras personas, fuera y dentro de las homilías de la misa, mi reino no es de este mundo, que llamar la atención sobre esto que voy a leer, que se lee en todas las Semanas Santas y se podría predicar muy bien, y tanto, y continuar la predicación actualizada con el magisterio eclesiástico, fiesta de Cristo Rey. Aquella multitud de, parece que predominaban las mujeres y los niños, pueri eorum, dice un himno litúrgico antiguo, tiempo carolingio, los niños de los hebreos tendían sus vestimentas en el suelo, agitaban sus palmas y sus ramos, y clamaban los que recibieron en la entrada de Jerusalén sentados sobre un pollino y una asna. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. O sea, este es el reino que prometieron a David. Este es el hijo de David. Esto es el hijo de David. En San Mateo, viendo los sumos sacerdotes y los escribas a los niños que gritaban en el templo y decían, Hosanna al hijo de David, lo llevaron a mal. Le dijeron, entonces estos señores, le dicen a Jesús, como tú, toleras que te digan esto, diciendo esto, tú eres un hombre serio, fíjate tú, es una adulación, oyes lo que dicen. Es lo que dicen, apelan a Jesús contra los que le aclaman. Ustedes, esto es un hecho también muy curioso, mucho. ¿Oyes qué cosas dicen estos? Jesús les dijo, sí. Lo oigo. Les preguntan, ¿no oísteis nunca la profecía de la boca de los niños y de los que todavía son amamantados? cantar infancium et canta tencium, era de los casi de los mamones, diríamos, de los que la, lo que de los niñitos. Has hecho brotar la perfecta alabanza. Es decir, estos son los que saben de qué va. Estos niñitos son los que saben de qué va. Les dice Jesús a los fariseos. Jesús se había dejado invocar como hijo de David. A los fariseos les decía, ¿por qué decís que es hijo de David y no reconocéis que David le llamaba a su Señor? Es decir, queréis hacer inventar un hijo de David que no sea el Señor de David. Pero cuando un ciego, un Jericó, compañero, sabemos el nombre de uno, hijo de Timeo, Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Reiteradamente, le hacían callar, los apóstoles mismos también a veces se ponían así a lo farisaico, ¿no? Como cuando apartaban a los niños, pensaban, le molestan, esto no es serio, esto, los apóstoles apartaban a los niños. Pues aquí hacían callar, los apóstoles y discípulos del Señor hacían callar al ciego en Jericó. Jesús, hijo de David, pero se paró, traedlo aquí. ¿Qué quieres? Señor, que vea. Y le dio la vista. No hay ningún dato, a pesar de que curiosamente, dando la razón a los que encontraban que molestaba que el Señor, piensa que son los que pensaban bien, nada menos que Orígenes. Demasiado sabio el tío. Da la razón a los que apartaban al Bartimeo, diciendo que esto de hijo de David es una noción muy del antiguo espíritu carnal del Antiguo Testamento. Orígenes, bastante desorientado, sabía mucho, pero se despistaba. El evangelista, no hay ningún dato en las distintas narraciones de que el Señor le pareciese bien que le apartasen a los ciegos, al revés, quiso que el ciego y con su compañero vinieran y les curó. Quiere decir que mientras los fariseos les hacía observar que al decir hijo de David no reconocían que era el hijo de Dios, a este le tomó la profesión hijo de David como una profesión en su mesianidad y en su divinidad, porque le curó, le premió su fe. Es una profesión de fe en Cristo decir que es el hijo de David, porque el hijo de David es el profetizado, Dios con nosotros, el Emmanuel de la profecía de Isaías, es nuestro Redentor, es el Rey de Israel, Rey del Universo. Por tanto, el misterio de Cristo Rey, Jesús, el ungido como Rey, es nuclear en la Escritura. Mesías significa ungido como Rey, que ha sido constituido también eternamente sacerdote en cuanto Rey de Israel. Esto lo explicaré en la sesión futura, en la sesión del día jueves próximo. Sacerdote, tú eres sacerdote en un salmo mesiánico, ungido como rey, tú eres sacerdote perpetuo según Melquisedec, según el orden de Melquisedec, que es rey de Salem. San Pablo dedica toda la carta a los hebreos a explicar este sacerdocio real, sacerdote porque es rey, porque es el hijo de David, que no es una tribu sacerdotal sino real, es el sacerdocio de Cristo se le da porque es el rey de Israel, sacerdocio como el del rey Melquisedec. El misterio de la realeza de Cristo, al que pertenece su poder de juzgar sobre el mundo, no lo entenderemos nunca si nos quedamos muy tranquilizados sabiendo que Cristo dijo que mi reino no es de este mundo. Y sin pensar qué es el mundo, ni en qué contexto lo dice, ni por qué lo dice, Pilato le dice, tú eres rey de Israel, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, estarían aquí los míos luchando con los soldados romanos, ¿eh? Habrían luchado para que no cayese en poder de los judíos, que son los que tienen que pelear conmigo. Ahora bien, mi reino no es de acá. Luego tú eres rey, tú lo dices, yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que escucha la verdad, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Una afirmación del poder universal de Cristo para enseñar la verdad de Dios a toda la humanidad. Después dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y enseñad a todas las naciones. Es decir, la misión de la Iglesia, que ha sido enviada para enseñar a todas las naciones lo que Cristo, los mandatos de Cristo, los preceptos de Cristo, la verdad divina que Cristo les ha transmitido, la misión de la Iglesia es posible porque el Señor que les envía a los apóstoles tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. No habría Iglesia con vocación y responsabilidad de anunciar al mundo entero que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos más que el de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Esto es así porque se le dio todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, enseñad a todas las naciones. Todo el que pertenece a la verdad oye mi voz. Pero si nosotros decimos el reino, mi reino no es de este mundo, y perdonen un poco la brutalidad, sacamos la conclusión de que si en una nación o en todo un continente o en todas las naciones del mundo o en las Naciones Unidas o en la UNESCO o en la sociedad tal cosa, con una asociación internacional de médicos o de lo que sea, se decide que debe ser despenalizada en todas las leyes de los estados la eutanasia, no solo pasiva sino la activa, y etcétera, que está a punto de acaecer. En esto, pues, un país democrático que se decide por votos, el Papa, si dice que esto está mal hecho, bueno, pues eso pues no le parecerá a los católicos que hagan caso del Papa, pero el Papa no tiene poder sobre los estados para hacerles legislar. Lo mismo ha pasado con el aborto. La despenalización ha sido la legalización, y una vez despenalizado es legalizado, y si es legalizado en un estado del bienestar tendrá que ser subvencionado por la seguridad social, ¿por qué no? Y el Papa no podrá decir nada, porque aunque lo diga nadie le hará caso. ¿Me explico? Describo la situación en que estamos, ¿no? Decía, defendiendo la autoridad pontificia contra la monarquía anglicana que había atribuido el gobierno de la Iglesia de Inglaterra a la corona. Decía, defendiendo la fe católica contra los errores de la secta anglicana, Francisco Suárez, o reconocemos que el Papa tiene autoridad para juzgar sobre los actos de los reyes si mandan una cosa injusta, aprueban una cosa criminal. Quien dice los reyes dice las repúblicas. O el Papa tiene autoridad y misión para juzgar sobre los actos de los reyes, para regir la vida de la Iglesia. Claro. Porque, por ejemplo, y esto está al caer, si un Estado legisla que la libertad de enseñanza tiene un límite y que nadie, por pretexto de fe religiosa, puede enseñar el infierno eterno a un niño, por ejemplo. ¿Me explico? Si esto lo prohíbe por razones psicológico-pedagógicas y porque se ha enseñado que esto a los niños no les hace bien y que no es tal cosa, pues no se podrá enseñar el catecismo. Y si el Estado lo legisla, ¿quién le atará, quién le pondrá el cascabel al... ¿Me explico? Prácticamente, en los estados liberales, la religión no se puede enseñar como se debe enseñar, diciendo que es la única verdadera. A lo más se podrá enseñar como la profesión que tienen los de aquella confesión religiosa. Y en cuanto la fe se propone como una convicción subjetiva, tienen los de aquella confesión religiosa. Y en cuanto la fe se propone como una convicción subjetiva de uno o de 50 millones de personas, ya no es predicar el Evangelio. ¿Me explico? ¿Hay libertad para predicar el Evangelio en Estados Unidos? Bueno, algunos se la deben tomar en sus casas y en sus parroquias, y algunos padres de familia deben educar a sus hijos cristianamente. Pero en la vida social pública americana, pensar que la fe católica pueda tener una vigencia, que no es absoluto, no lo crean. Toda la filosofía del mundo moderno consiste en que la soberanía del hombre se ejercita a través, pues, de la mayoría que decide, o de la voluntad general, que decía Rousseau. Y ya está. Y hay el que se meta a discutir una cosa así. Y el día que el Estado legisla el aborto, pues está legislado. Y el día que legisla la eutanasia, que está al caer, está legislado. Y el día que legisla, pues, la legalización cuasi matrimonial de las parejas de lesbianas o de homosexuales, pues está hecho y se acabó la historia. Y si el Papa dice que no, es que tiene un prejuicio medieval de los tiempos de la Inquisición, que ahora ya se examinan los archivos, ya vamos a ver que no. ¿Me explico, no? ¿Me entienden bien? Pues todo esto es destronar a Cristo. Porque a Cristo se le dio todo poder, y la Iglesia, porque Cristo es el rey del mundo, tiene poder y deber de enseñar a la Iglesia lo que Cristo ha enseñado. Y claro, si solo decimos mi reino no es de este mundo, puede ser que algunos o todos nos quedemos tranquilos, pero con mala tranquilidad. No sé si algunos, incluso de ustedes, en otros ambientes, pensaría que el 99% de los oyentes, aunque fuesen millares oyéndome, cuantos más fuesen, más porcentaje de no haber oído decir nunca esto. Ustedes espero que lo hayan oído decir alguna vez, pero tal vez no. En el libro del Apocalipsis, que es la revelación, quiere decir en griego revelación, que es escrito por el evangelista Juan, libro canónico, libro inspirado, palabra del Espíritu Santo, ¿no? Se dice, capítulo 11, versículo 15, el reino de este mundo, aten bien, regnum huius mundi, de basileia tu cosmo, el reino de este mundo, factum est, se ha hecho, se ha cambiado, como fruto de la muerte de Cristo y de la resurrección, y cumpliéndose las plenitud de los tiempos, de las profecías, de la salvación del mundo, el reino de este mundo se ha hecho del Señor nuestro y de su ungido, Jesucristo, y reinará por los siglos de los siglos. Regnum huius mundi factum est, Domine nostri Christianus, el reinado tiene ser. Esto, digo con ironía, también está en la Biblia esto. Es el Nuevo Testamento. Porque ahora hay unas cosas, los profetas tenían un horizonte, eso hay que hacer una hermenéutica, ellos lo veían en el contexto, y se explican, a veces en predicaciones, en la misa y todo, se dan unas versiones tan literario-sociológicas de los textos proféticos, que casi no queda nada de inspiración divina, ni de esperanza de cumplimiento literal. Bueno, el Apocalipsis también tiene muy mala prensa entre... apocalíptico es uno que está chalado, ¿no? Etcétera. En el Apocalipsis se profetiza y promete esto: el reino de este mundo ha venido a ser del Señor nuestro y de su Cristo y reinará para siempre. Claro. Y este artículo de fe del rey de Cristo Rey y del reino de Cristo en el mundo, este artículo de fe está en el credo. Él vendrá de nuevo gloriosamente a juzgar. Quien juzga es el rey, como notó Santo Tomás, a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Este reinado por los siglos de los siglos. Y cómo hay que entender el credo y cómo hay que entender la escritura, ¿eh? Esto del reino, el mundo, este mundo transformado, este mundo del que no es el reino de Dios, ha sido transformado en reino de Dios, ¿eh? Este mundo del que no surge el reino mesiánico ha sido transformado por la muerte y resurrección de Cristo por el Espíritu Santo en reino de Dios, de Cristo ordenado perpetuo. ¿Cómo hay que entenderlo? Pues la Iglesia es la intérprete divinamente encargada de interpretar la Escritura. Está en la encíclica Quas Primas y estaba ya en la encíclica Non Sacrum. A fin del siglo pasado, ahora está a punto de acercarse el comienzo del milenio, el Papa León XIII, en mayo del 1899, consagró el mundo entero, bautizados o no bautizados, católicos y protestantes, católicos romanos y cismáticos, y musulmanes, y budistas, y ateos, y hinduistas, y todo el mundo. Consagró el mundo entero al Sagrado Corazón de Jesús. Y al decir por qué el Papa, puede consagrar el mundo al Corazón de Jesús, dice porque es el vicario de Cristo, que ha sido enviado, por quien dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y Cristo impera no sólo por su propia naturaleza como unigénito y de Dios, sino por derecho adquirido, porque Él nos arrebató del poder de las tinieblas, se entregó a sí mismo por rescate por todos, ha convertido la humanidad redimida en pueblo conquistado. Carta de San Pedro. Entonces Santo Tomás, cita aquí León XIII, explica que puesto que profesamos que Cristo es el juez del universo entero, es que es el rey del universo entero. El poder judicial acompaña, se sigue de la potestad regia. Y todas las cosas están sujetas a Cristo, en cuanto al poder de Cristo, aunque no se le hayan sometido todavía en cuanto al ejercicio del poder, porque desobedecen, desconocen la verdad de Cristo. Y entonces en esta encíclica explica León XIII que en el mundo de hoy se ha procurado poner como un muro de separación entre la Iglesia y la sociedad civil, y de lo cual ha venido que el derecho sobrenatural, derecho sagrado y divino, ha sido completamente desconocido en la vida pública, de modo que se pretende que la religión no influya en la vida ordinaria de los hombres. Esto vivimos cada día, basta oír un telediario, oír una emisión radiofónica, leer un periódico, al cabo de 3 minutos encuentras una cosa que expresa lo bien que León XIII veía por donde andaba el mundo. Esto equivale a hacer desaparecer la fe y a desterrar de la tierra, si fuese posible, el Dios mismo. Separar la vida política, cultural, económica, familiar, internacional, de Cristo presente en su Iglesia, que habla por su vicario, equivale a hacer desaparecer la fe de Cristo y a desterrar al mismo Dios, si fuese posible. Porque no es de extrañar que la mayor parte del género humano haya caído en tanta anarquía, menospreciada la religión, necesariamente se derrumban las columnas de la pública incolumidad. De modo que el caos moral que hablaba León XIII a fin del siglo XIX, después vinieron otras cosas y más crisis, y culturalmente pues hemos oído hablar de la posmodernidad y de aquello de más allá y toda cosa. Y el marxismo, esto era antes de que el marxismo dominase en ninguna parte del mundo, ¿eh? Y León XIII decía que hemos de buscar la ayuda del único que puede librarnos de todos estos males. Fuera de Jesucristo, único de Dios, no hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres bajo el cielo, en que podamos ser salvos. El sermón de San Pedro, narrado en los Hechos de los Apóstoles. Hay que recurrir al que es camino, verdad y vida. Nos hemos desviado, hay que volver al camino que es Cristo. Las inteligencias se han oscurecido, hay que despejar su oscuridad con la luz de la verdad. Todo el que oye la verdad escucha mi voz. La muerte se ha hecho nuestra señora de nosotros, hay que apoderarse de la vida. La muerte ahora se apodera de nosotros con el aborto y con la eutanasia, ¿no? También forma de apoderarse la muerte, incluso biológica. Entonces se podrán sanar tantas heridas. Entonces el derecho volverá a recobrar la autoridad, vivirá de nuevo el esplendor de la paz. Y caerán de las manos las espadas y las armas. Es un texto de un profeta, ¿eh? Cuando todos acepten el imperio de Cristo y le obedezcan, confiese toda lengua que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Y esto es la encíclica de consagración del mundo al corazón de Jesús. Y el Papa Pío XI, el año 25, al instituir la fiesta de Cristo Rey, dijo que coronaba, sacaba las consecuencias de esta consagración del mundo al corazón de Jesús. Y después decía en la encíclica Miserentissimum Redemptor que al instituir la fiesta de Cristo Rey, voy a leer y terminar con esto, pero invitándoles, así lo verán en el resumen, la lectura de la encíclica Quas Primas, llena de citas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que afirman el reinado de Cristo y describen que se deduce de estos textos bíblicos, que es que el Cristo tiene que ser tenido en cuenta en los tribunales de justicia, en las escuelas, en las leyes, en la vida internacional, etcétera, etcétera. Todo al revés de lo que estamos haciendo ahora, pero oportunamente se instituyó la fiesta de Cristo Rey el año 25 y está ahora, después de la reforma litúrgica, como solemnidad. Decía Papa, explicando que, habiéndose producido movimientos en que los impíos han dicho no queremos que reine sobre nosotros, brotó como unánimemente un deseo de los devotos del Sagrado Corazón de Jesús: es necesario que Cristo reine, carta de San Pablo a los Corintios, venga tu reino, lo decimos en el Padre Nuestro. Y así el género humano, que Cristo es, que es el único en que todo se restaura, posee como suyo, fue con aplauso del orden entero, felizmente consagrado por León XIII. Y siguiendo los deseos perseverantes de obispos y fieles, realizamos cumplidamente estos principios en la encíclica Quas Primas al instituir la fiesta de Cristo Rey Universal. Y dice el Papa, al hacer esto, no solo pusimos de manifiesto el sumo poder que Cristo tiene sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y la sociedad doméstica, sobre cada uno de los hombres, sino que gustábamos de antemano los gozos de aquel día, soberanamente Fausto, en que el mundo entero obedecerá de todo corazón al sumísimo dominio de Cristo Rey. Y esta frase es semejante a centenares de ellas. Hace unos años, un estudio del padre Igartua, la Esperanza Ecuménica, pues citaba 200 textos del Magisterio que dicen esto. Están en el Vaticano II, que hablando de la conversión de los judíos, explica, cita un profeta Sofonías: todos los hombres, hombro con hombro, con una sola voz, aclamarán a Yahvé. Estás profetizando la conversión de Israel, pero dice el mundo entero. Y la consagración de Pío XII al Corazón Inmaculado de María termina con, nos hace pedir a los cristianos aquello, a la Virgen: haced que de un polo u otro de la tierra no suene más que esta aclamación, alabando sea el Divino Corazón, por quien hemos conseguido la salvación, a él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esto es el reinado de Cristo, reinado que misteriosamente ha sido puesto en el mundo por la encarnación realizada prometiendo a David que un hijo suyo será el rey de Israel y del mundo entero. Misteriosamente, misterio, designio misterioso de Dios, de la vocación de Israel. Pero no olviden nunca que a María, cuando se le anuncia por el ángel la encarnación del Hijo de Dios en su seno, se le habla tres veces del reino de Cristo, tres veces, siendo que reinará en la casa de Jacob, que será el hijo de David, etcétera, etcétera. De modo que no desencarnemos, no deshistoricemos, no desvinculemos de la concreción de los caminos de Dios. No los metamos en nuestra medida, pero sepamos que nosotros no tenemos derecho a meter a Dios en nuestra medida, pero que Dios se ha metido en todas nuestras medidas, ¿eh? Y esto sí que tiene derecho a hacerlo, y nosotros deber de dejarnos penetrar todo, todo lo celeste y lo terrenal. Está dicho por San Pablo varias veces, está llamado a ser reinstaurado, recapitulado en Cristo, que es la cabeza de todas las cosas, ya sean celestes, ya sean terrenas. De modo que, aunque desgraciadamente diríamos en este mundo, de hecho no reina Cristo, y de este mundo en que Cristo no reina, de este mundo no es Cristo, aunque no pensemos que el reino de Cristo lo vamos a hacer con reformas económicas, con uniones internacionales, con progresos culturales. Está dicho el catecismo, el reino no viene por un esfuerzo humano de progreso, viene por un descenso misericordioso de Dios, viene a asumir todas las cosas humanas. Pero así como no podemos reducir el reino de Cristo a nuestra medida y hacer creer que va a salir de nuestro esfuerzo humano, pero hemos de saber que Él ha llamado a someterse a su reinado, a todas las realidades, todas. La familia, el Estado, la vida económica, la vida cultural, la vida internacional, todas. Y es el Rey del mundo, de este mundo, que como fruto de su redención ha venido a ser reino de Dios y de Jesucristo, que reinará por perpetuamente, que es lo que anuncia el Magisterio Pontificio y la fiesta de Cristo Rey. Este año es en el año de la esperanza. Confirmemos esta esperanza. El día que viene hablaremos de que este rey, por ser rey, se le da el sacerdocio, según la orden de Melquisedec. Thank you.